Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El secreto de los amorcitos. Quiero enviar un saludito a Elsa Sofía, de Valencia, España, a Sara, de Bogotá, Colombia, a Alba, de Mississauga, Canadá, a Emma Arismendi, de Chihuahua, México, y a Aurora, de Asunción, de Paraguay. Este cuento es para ustedes. En un día luminoso y cálido de primavera, Emma correteaba por el jardín de su casa con una muñeca entre sus manos y una sonrisa radiante en el rostro. El sol acariciaba su piel y las flores bailaban al compás de su alegría mientras saltaba entre el césped. Sin embargo, su felicidad se vio repentinamente empañada por una sensación molesta en sus medias. ¡Ay! ¿Por qué siempre se me pegan estas plantas tan molestas?, exclamó Emma, frustrada, mientras intentaba deshacerse de las espinas que se habían aferrado a sus medias como pequeños aguijones. Con un gesto decidido, Emma se dirigió hacia la casa, determinada a librarse de las espinas cuanto antes. Pero justo cuando estaba a punto de terminar su tarea, una de las espinas cobró vida y comenzó a hablarle. «Oye, no es necesario que te enojes tanto», dijo la espinilla con una voz suave y amigable. Ana levantó la mirada, sorprendida de escuchar una voz proveniente de algo tan diminuto. «¿Me estás hablando a mí?», preguntó Ana con los ojos llenos de asombro. «Sí, soy yo. Soy Espinela, tu amiga Espina», respondió la espinilla con una sonrisa. «Formamos parte importante de la naturaleza, aunque a veces no nos quieren mucho». Emma frunció el ceño con escepticismo. «No te creo eso», dijo Emma, cruzando los brazos sobre el pecho. Espinela suspiró con paciencia y decidió compartir una historia con Ana para mostrarle la verdad sobre las espinas y los cardos. «Déjame contarte una historia que sucedió no muy lejos de aquí», dijo Espinela, señalando hacia el frondoso bosque que se divisaba a lo lejos. «Hace unos años, una niñita se perdió en ese bosque». La niña perdida se encontraba rodeada por un misterioso bosque, donde los rayos del sol se filtraban entre las ramas de los árboles, creando un espectáculo de luces y sombras en el suelo cubierto de hojas secas. La pequeña, con lágrimas en los ojos y el corazón palpitante de miedo, se había refugiado entre un enmarañado grupo de cardos y espinas. Desorientada y asustada, no sabía cómo había llegado hasta allí ni cómo hacer para salir. Mientras la niña se aferraba a sí misma, temblando de miedo, un movimiento sigiloso entre los arbustos captó su atención. Una comadreja, con sus afilados colmillos al descubierto y sus ojos destellando de malicia, se acercaban silenciosamente hacia ella. La comadreja había percibido el dulce aroma que provenía del bolso de juguetes de la niña perdida y estaba decidida a obtener su premio. Con movimientos ágiles y precisos, se lanzó hacia la niña con sus garras afiladas, listas para el ataque. Pero antes de que pudiera alcanzarla, los cardos y las espinas que rodeaban a la niña reaccionaron con rapidez. Como si tuvieran vida propia, se cerraron alrededor de ella, formando una barrera impenetrable entre la niña pequeña y la comadreja. La comadreja, confundida por la repentina resistencia de las espinas, intentó abrirse camino entre ellas con ferocidad. Pero por más que lo intentaba, las espinas se mantuvieron firmes, protegiendo a la niña con valor. Después de varios intentos fallidos y algunos rasguños en su piel, la comadreja finalmente desistió de su ataque y se alejó derrotada. La niña, temblando de alivio, fue rescatada poco después por sus padres, quienes la encontraron sana y salva gracias a la protección de las espinas. Emma escuchó atentamente la historia de Espinela, sorprendida por lo que acababa de aprender. ¡Wow! «No sabía que los cardos servían para proteger», dijo Emma impresionada. Spinella asintió con una sonrisa. Exacto. Por eso, aunque a veces te parezcan molestos, solo queremos ayudar y proteger a las plantas y a otros animalitos, explicó Spinella con amabilidad. Emma reflexionó sobre las palabras de Spinella y se dio cuenta de que había estado juzgando a las espinas sin conocer su verdadero valor. Lo siento, Spinella. A partir de ahora te llamaré Amorcitos en lugar de Fastidiosas Espinas, dijo Emma con una sonrisa. Spinella se iluminó de alegría. Gracias, Ana. Nos encanta ser tus amigos del jardín, exclamó Spinella muy feliz. Desde ese día, Emma y los Amorcitos vivieron muchas aventuras juntos, explorando el jardín y aprendiendo sobre la importancia de todas las plantas y los animalitos en la naturaleza. Y así, entre risas y juegos, Emma descubrió que incluso las cosas pequeñas y aparentemente molestas pueden tener un propósito especial en el mundo. Y colorín colorado, este cuento de amor se ha acabado. ¿Te gustan nuestros cuentos? Pues puedes apoyar nuestro proyecto invitándonos desde $1 un cafecito. Si quieres que te nombremos de manera exclusiva en un cuento, puedes hacer un aporte de $3. O si quieres que hagamos un cuento personalizado para ti, puedes hacer lo posible haciendo un aporte de $7. Visítanos en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!